Radio Ubrique. Deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Nos vamos acercando al fin de semana que va a suponer ya el cierre a la temporada 2016-2017 en lo que a Fútbol Sala se refiere. Como saben, se disputa la 35ª edición de la Maratón de Fútbol Sala. Ayer ya dimos un primer avance a nuestra programación especial que va a continuar a lo largo de la jornada de hoy. En este caso, vamos a seguir conociendo el punto de vista de los jugadores y componentes de algunos de los equipos que tienen mucho que decir en esta edición de la Maratón de Fútbol Sala. Equipos que, sin duda, van a estar peleando, o al menos parten como favoritos para pelear por el título en juego durante este próximo fin de semana. Viendo los cuadros, los cruces y los rivales y la temporada, en principio no sería muy descabellado pensar que Estudiantes, Revolución, quede que y dónde pudieran meterse en semifinales. Es lo lógico, lo que pasa que aquí la lógica muchas veces no cuenta mucho. Sobre el papel, son los cuatro equipos que han terminado en esas cuatro primeras posiciones en División de Honor, que han estado peleando por la Liga y han ido alternando el liderato de la categoría durante esta temporada y de los que se piensa que pueden ser los equipos más fuertes. La cosa cambia, ya saben, en una maratón porque todos los equipos, los de las tres categorías, para este fin de semana, la mayoría disponen de sus plantillas al completo, algo que no ha pasado hasta el momento. Bueno, ha podido pasar de forma puntual, pero no ha sido habitual afrontar una competición con toda la plantilla al completo. En este caso, la maratón, al concentrarse todo en tan solo tres días, es más fácil de reunir a esos componentes y, además, sabiendo que la temporada ha acabado para muchos de ellos que tienen otros compromisos, como puede ser la competición federada de fútbol, muchos en el Ubrique Unión Deportiva, otros en otros equipos, en definitiva, que se presenta siempre un grandísimo fin de semana para los amantes del fútbol sala, que pueden presenciar pues lo mejor de este deporte aquí en Ubrique, un pueblo con mucha tradición. Aunque ya sabemos que el fútbol sala ha vivido épocas mejores, con una cantidad de equipos, de gente volcada con este deporte, que ahora pues parece que se ha estabilizado en una treintena de conjuntos. De hecho, ya saben que para esta edición tan solo compiten 29. Pues enseguida vamos a estar conociendo más cosas de los equipos, cómo llegan a esta maratón, en disposición de qué jugadores para poder afrontarla y, sobre todo, anímicamente, cómo llegan a esta competición, que podemos calificar como una de las que más repercusión social al menos tiene o ha tenido en nuestra localidad en lo que a competiciones deportivas se refiere. Mucha gente se ha agolpado siempre los fines de semana en el pabellón para ver el ambiente. Algo que ha bajado un poquillo con los años, pero bueno, todavía sigue viéndose mucha alegría y mucho ambiente en el complejo deportivo de nuestra localidad. Por cierto, que además de esto, también quisiéramos destacar que ayer se disputaba la segunda y última jornada del torneo de ajedrez de verano y nos ha dejado en esta edición como vencedor Antonio Medina, vencedor absoluto. Se ha llevado la victoria por delante de Manuel Lobato, Manuel Pangusión, Juan Lara y Manuel Castro. Francisco Payán, el mejor sub-18, Alejandro Corralero, el mejor sub-14 y José Manuel Valle, el mejor sub-10. Mayor de 55 años, primera posición para Manuel Ordóñez, y para el mayor de 65, Alfonso Rodríguez, la mejor femina, Remedios Domínguez. Y también, hoy, como saben, se cierra el plazo de inscripción de las dos competiciones que nos que van a ocupar el mes de julio. Una organizada por el Ubrique Unión Deportiva con la colaboración del Patronato y la otra organizada por el Patronato Municipal de Deportes. Ambas, como decimos, cierran su plazo de inscripción hoy y, de hecho, ya se ha cerrado para lo que es el torneo de fútbol 7, que finalmente va a contar con 12 equipos. Por cierto, esta tarde sorteo a las 8:30 en los salones de la piscina municipal. Decir que este sorteo va a ser retransmitido en directo por el Facebook del Ubrique Unión Deportiva para aquel que lo quiera seguir. Y la Liga de Verano de Baloncesto también cierra, aunque hasta ahora no sabemos ciertamente el número de conjuntos de equipo con el que va a contar esta Liga de Verano de Baloncesto. Lo cierto es que hoy también va a tener lugar el sorteo de esta Liga y ya mañana pues podremos trasladar todo lo que suceda en esos salones de la piscina, cómo quedan los cuadros, cómo va a quedar finalmente el formato, porque ya saben que depende mucho del número de equipos que estén inscritos, que participen, pues obviamente eso determina el formato y la duración de la competición. Pues estas cosillas son algunas de las que vamos a hablar nosotros en la jornada de hoy. Antes, como siempre, nos vamos unos minutillos a publicidad y enseguida volvemos. Madrid. Esta feria viaja a Madrid y alrededores con Hola Travel, del 11 al 16 de septiembre, con visitas al Palacio Real, Parque Europa en Torrejón, Catedral de la Almudena, San Lorenzo del Escorial, Segovia, Valle de los Caídos, Madrid de los Austrias y Aranjuez. El precio incluye autocar desde Ubrique, estancia en régimen de pensión completa, guía acompañante, entrada a los monumentos y seguro de viaje. Precio por persona 350 euros. El Prado, el Tisa por Remisa y el Reina Sofía. Y si en feria prefiere playa, Hola Travel organiza otra excursión al Algarve en Portugal, en régimen de todo incluido, por 295 euros por persona. Más información y reservas, Hola Travel, en calle García Lorca número 13, al teléfono 606-63-8351. Pintura Rafa, en Avenida de Cortes 16. Somos especialistas en pinturas, exterior, interior, alta decoración, y en invierno le ofrecemos los mejores productos para el tratamiento de humedades. Impermeabilización de cubiertas con diferentes técnicas. Tratamientos para fachadas de exterior, interior, fisuras, grietas, carbonatación, alcalinidad, moho o verdín. Pinturas de gama antibacteriana, resistente a los hongos y a las bacterias. Imprimaciones, acrílicos, sintéticos, nuevo esmalte para el pintado de aseos, cuartos de baño, sanitarios, bañeras. Pintura Rafa, en Avenida de Cortes 16. Estamos en constante evolución. Terapias Manuel Herraquis y el Herbolario de Mari en calle San Sebastián 62. Le ofrecemos todo lo necesario para cuidarse de manera sana con plantas naturales, productos ecológicos, complementos dietéticos para niños, deportistas y cosmética natural. Y nuestros servicios terapéuticos de masajes, vertebral, deportivo, desconstructurante, terapias Reiki, de flores de Bach. Le atendemos también en su domicilio. Pídanos cita en el teléfono 646-58-1701. Terapias Manuel Herraquis y el Herbolario de Mari en calle San Sebastián 62. Déjese asesorar por nuestra experiencia y profesionalidad. Autocar El Subribus les ofrece sus servicios. Empresa ubriqueña dedicada al transporte de viajeros. Transporte discrecional, escolar, despedidas, bodas, fiestas o excursiones. Autocar El Subribus, consulte nuestros servicios en el teléfono 678-657-008 y preguntar por Manuel, o bien a través del correo electrónico ubribus@gmail.com. Ubribus inicia el servicio de playa todos los miércoles a Cádiz y los domingos a Chipiona. Salida desde el parque a las 9 de la mañana y regreso a las 7:30 de la tarde. El Centro Médico Gare le recuerda que puede renovar su carnet de conducir sin salir de Ubrique gracias a nuestro servicio telemático. Al mismo tiempo, el Centro Médico Gare dispone de un equipo médico especializado en psiquiatría y psicología que puede ayudarle en el plano psicológico, psicopedagógico, emocional o personal. Puede encontrarnos en la calle Severo Ochoa número 11, segundo C, detrás del BBVA. Infórmese sin compromiso en el 956 46 2406. Centro Médico Gare. El Centro Médico Gare ha ampliado su oferta asistencial y cuenta ahora con una consulta de medicina general y otra de logopedia. Además, con la intención de hacerles más llevadera la crisis, podemos ofrecerle diferentes descuentos. Infórmese sin compromiso. Clínica Dental Ubrique, en Avenida de España, número 88, frente a Unicaja. Contamos con los equipos más modernos y las últimas tecnologías. Somos especialistas en ortodoncia, odontología general, implantes, prótesis fijas sobre implantes, ortodoncia dental, odontología infantil y estética dental. Durante este mes, descuento promocional del 30% en todos los tratamientos y 35% en implantes dentales. Clínica Dental Ubrique, pídanos cita sin compromiso en el teléfono 956-4685-84 y le regalamos la primera visita, las revisiones y la limpieza dental. Además, puede financiar su tratamiento en cómodas cuotas sin intereses. Clínica Dental Ubrique, disfrute de una sonrisa saludable. Y 43 minutos de la tarde, vamos a comenzar con esos apuntes con los que cerramos nuestro sumario para que quede constancia, sobre todo de ese torneo de ajedrez de verano que se cerró en la tarde noche de ayer, dos jornadas, la del martes y la de ayer miércoles, en la que se ha desarrollado este torneo organizado por el Club de Ajedrez de Ubrique, patrocinado por la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique, el Bar Lobato, Distribuciones Diente de Oro, Distribuciones Carlitos y Distribuciones Oñate Gómez, con la colaboración del Bar El Jardín. Como hemos dicho, victoria en la general para Antonio Medina, se ha alzado con este torneo por delante de Manuel Lobato, de Manuel Pangusión, de Juan Lara y de Manolo Castro. En la categoría juvenil es sub-18, primera posición para Francisco Payán, segunda para Andrés García y tercera para Matías Martín. En juvenil es sub-14, primera posición Alejandro Corralero y segunda posición Alejandro Lobato, dado que el tercer puesto también, en este caso quedaba desierto, también ha quedado desierto en la categoría sub-10, donde la primera posición ha sido para José Manuel Valle y la segunda para Alejandro Calvo. En cuanto a los veteranos, en mayores de 55 años, victoria, primera posición para Manuela Ordóñez y para mayores de 65 años, victoria para Alfonso Rodríguez. Y por último, la primera fémina ha sido Remedios Domínguez. Pues ese ha sido ese cuadro de honor del torneo de ajedrez de verano. En cuanto a lo otro, pues como hemos dicho, se ha cerrado ya el plazo de inscripción para el torneo de fútbol 7 de Ubrique Unión Deportiva. La competición comienza el próximo lunes y va a durar hasta el día 27. Como saben, el ganador se embolsará un premio de 250 euros y el subcampeón otro de 150. Los equipos que están inscritos y que entran en el sorteo de esta tarde son los siguientes: The Gallery, Pinturas Rafa, Bar Estación, De la Espiga, Oasis Lounge Pub, Joseph Caimol, CCK La Ropa, La Fragua, Quisco Trujillo Construcciones, Ubrique Atlético, Tuercebotas y Los Cruzcampos. Esos son los 12 equipos que finalmente van a participar en este torneo de fútbol 7 que organiza el Ubrique Unión Deportiva y bueno, que le sirve también para sufragar los gastos de lo que va a ser la próxima temporada. En lo que se refiere al sorteo, ya decimos, será esta tarde a eso de las 8:30 en los salones de la piscina, donde se espera la presencia de al menos un representante de cada equipo. En ese sorteo vas a salir los grupos y el cuadro del torneo y bueno, parece ser que van a ser tres grupos de cuatro equipos cada uno, donde pasarán los dos primeros de cada grupo y los dos mejores terceros. Este sorteo se va a retransmitir en directo por el Facebook de Lubrique Unión Deportiva, para todo aquel que lo quiera seguir. A partir de las 8:25 más o menos va a ser esa retransmisión. Y también, como saben, pues se cierra hoy la inscripción para la Liga de Verano de baloncesto. Sin más preámbulos, nosotros nos vamos a quedar ya hablando de la 35ª edición de la Maratón de Fútbol Sala, que llega pues mañana mismo a partir de las 9 de la noche, echará a rodar el balón y comenzará pues un torneo que en principio va a durar unas 40 horas y que de manera interrumpida se va a estar desarrollando hasta el domingo a eso de las 1 de la tarde, si se van cumpliendo los horarios. De forma ininterrumpida, salvo las horas que se han previsto dejar pendientes entre una fase y otra. Bueno, eso ocurriría, en este caso, entre las semifinales y la final. Se deja una hora en la que no habría competición y en este caso también ocurriría lo mismo el sábado. El sábado, una vez finalice la fase de grupos, por ejemplo, los partidos en la cancha exterior concluirán a las 4 de la tarde, si no hay retrasos, y a las 7 lo haría, en este caso, los partidos programados en el pabellón polideportivo municipal. Ese margen de tiempo, pues entre las 7 y las 9 de la noche, pues tampoco habría no habría ningún partido. Habría descanso, como decimos, hasta las 9 de la noche, en la que empezarían los 16avos de final. Nosotros, al igual que ayer, vamos a continuar con el repaso y más que repaso a la competición, a las sensaciones con las que llegan los equipos que presumiblemente deberían estar peleando por el título este fin de semana. Uno de ellos, para nosotros, es el Don de Fútbol Sala, obviamente por lo que ha hecho esta temporada, como saben, campeón de liga en lo que ha sido una de las competiciones ligueras más emocionantes de los últimos años. Vamos a hablar con uno de sus componentes, con Antonio Abel Pino, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Antonio Abel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. El Don de Fútbol Sala, que como decimos, llega a esta 35ª maratón con la vitola de campeón de liga de esta temporada 2016-2017. ¿Cómo se presenta para vosotros el fin de semana? Pues al igual que otros años, pues con bastantes ganas de jugar a maratón, bastante esperada durante todo el año, pero las sensaciones tampoco, no es que sean malas, pero no son tampoco demasiado buenas, porque yo es que no vivo por allí, o sea, pero no es que se entrene demasiado y desde la liga pues se ha dejado un poco, pero vamos, el equipo llevar, pero que con eso pues el equipo irá a tope, claro, como siempre. Abel, el campeonato liguero me ha recordado mucho al que conseguisteis en 2015, porque fuisteis también de menos a más y llevándoos el título, sobre todo por la gran regularidad en las jornadas finales, ¿no? Sí, porque esta temporada también empezó un poco regular, igual que la que ha dicho antes. La de 2015. Sí, pero desde ahí creo que se perdieron los primeros partidos, se empataron así, y desde ahí ya solamente hemos perdido contra el Estudiante. No hemos vuelto a perder otro partido, creo. Y sobre todo esa solidez que habéis demostrado en la última jornada, cuando vuestros rivales todos han pinchado y habéis sabido aprovechar la situación que os dejaban, ¿no? Sí. Y tuvimos un partido clave que nos coincidió precisamente con los carnavales de corte contra el Quedeque. Y lo resolvimos bien y de ahí pues ya lo teníamos bastante, bueno, teníamos que ganar los partidos que quedaban, pero estaba la cosa de cara. Lo que no nos podrás negar es que ha sido la liga más emocionante de los últimos años, porque ha habido ahí cambio de liderato en esas últimas jornadas, han pasado hasta 3 y 4 equipos ocupando la primera posición, ¿eh? Ligas así se echaban de menos, ¿no? Sí, la verdad que sí, porque nosotros a falta de no muchas jornadas creo que íbamos terceros. Lo que pasa que claro, teníamos que jugar contra los dos primeros y de ahí que dependiéramos entre comillas de nosotros, pero tenían que pinchar los otros equipos y pincharon, nosotros nos pinchamos y en dos jornadas pues nos pusimos líderes. Ya decimos, nos comentabas que después de la competición liguera como que el equipo se ha relajado un poco. ¿Qué tal os ha ido las cosas en el trofeo Ignacio Peralta y en la última maratón, en la maratón 35 aniversario? Pues yo la maratón no pude jugarla, pero sí sé que fue, no sé si llegaron a cuartos o así, y lo eliminó el Marca, creo. No estoy seguro, pero claro, ahí el equipo, es lo que le digo, yo no pude jugarla, uno o dos compañeros también por tema de trabajo, que es lo mismo que va a pasar este fin de semana, que por temas de trabajo habrá dos o tres que no podrán ir, pues al final el equipo va siempre con lo puesto, pero bueno, se intenta dar la cara siempre y... Así todo, Abel, ¿qué balance hacéis de lo que ha sido la temporada hasta ahora? ¿Estáis contentos con el compromiso del grupo a pesar, digamos, de esas dificultades, casi todos compromisos laborales? No, sí, claro, el compromiso del grupo sí, aquí todo el mundo cada vez que puede, es más, y todo el mundo, igual que en todos los equipos, deja cosas para ir al fútbol, ¿no? Pero claro, entre motivos laborales y motivos personales, pues lo que le digo, vamos, cada vez vamos más justos y cada vez como se puede. Entonces no pero llega. Así que el balance de la temporada es positivo, claro, desde que hemos ganado la liga, ¿no? Ganado la liga. Y para esta maratón, por lo tanto, ¿no llegáis con toda la artillería disponible? ¿O me dices que por motivos laborales, supongo que no sé si es que no vais a poder disponer de esos jugadores durante todo el fin de semana o durante momentos concretos? Claro, habrá momentos. Por ponerte un ejemplo, mi hermano Alejandro trabajará, no podrá ir a la mayoría de los partidos. Yo estoy un poco lesionado. Adrián, el Pitu, tampoco sé si podrá asistir a todos los partidos. En fin, que ahora mismo estamos hablando a ver cuánto estamos disponibles y demás. Y bueno, esperemos ir todos los posibles porque esta maratón, la verdad, que a todos nos gusta y a todos que quisiéramos ir, pero por motivos laborales, pues todos sabemos que es un poco difícil. Bueno, este año habéis quedado enmarcado en el grupo E. No sé si has tenido la ocasión de ver el cuadro más o menos de lo que deparó el sorteo. Sí, más o menos he hecho un vistazo por encima. Sí. ¿Qué te parece? ¿Crees que...? Pues por lo que he visto creo que está bien compensado porque por la parte, digamos, de arriba hay dos o tres de los denominados grupos equipos fuertes. Y por abajo también está el que de qué, estamos nosotros, o sea que más o menos no ha estado muy desigual que vaya todo lo fuerte por un lado y más o menos lo veo bien. Claro, estando así no dejará mucho sitio a las sorpresas, aunque fijándonos en vosotros, por ejemplo, y bueno, sobre el papel, ¿no? Viendo pues el nivel de los equipos con referencia a la liga, a los trofeos, a priori parece que Morgans y Porti pueden ser lo más difícil que con lo que se podáis cruzar para llegar a semifinales. Sí, entre comillas sí. Pero claro, como dice siempre alguna sorpresa, el otro equipo de corte creo que va a ir bastante reforzado con un jugador o dos que no han podido jugar ante la liga, que también lo tendría en cuenta, pero sí, en papel los más fuertes son los que dicen. Aunque, insisto, porque eso también me lo comentáis mucho vosotros, sin confianzas con el resto de equipo, porque de hecho recuerdo aquella maratón que vosotros ganasteis, se os complicó sobremanera en la primera fase con una derrota que no esperabais. Y bueno, de esa lección el equipo aprendió, ¿no? Hombre, claro, ahí tuvimos que jugar demás porque no queda primero el equipo. Fueron más partidos. Sí, al final la maratón parece que no, pero se complica en cualquier momento. Viendo vuestras actuaciones en maratones, ¿podríamos decir que vuestra principal virtud es que nunca se rendí? ¿Podéis tenerlo todo en contra y aún así se levantáis? maratones y yo diría en todo en general. Nosotros somos un equipo que siempre ha habido partidos que parecía que estaban perdidos y lo hemos sacado adelante, ha habido ligas que hemos ganado que como usted ha dicho antes hemos empezado fatal y al final se han ganado, y la maratón es otro, el ejemplo más claro, vaya. Uh-huh. A ver, ¿cuáles son los equipos favoritos para ti para pelear por la maratón este año? ¿Los cuatro que habéis estado ahí luchando por la liga? Hombre, en principio sí, pero yo siempre, ahora mismo y por lo que he visto esta liga, el favorito pondría al Estudiante, porque es el que más fuerte he visto y el que más, pero no sé, la Revolución también, bueno, como no sé si se llama este año así, como que sí, sí, de nombre. Sí, sí, Revolución también. Al final de temporada acabó con un equipo muy fuerte también. El que de que, por supuesto, también es que cada en un partido y más en una maratón que es a partido único, cualquier equipo. Bueno, y una, siempre os pregunto por lo mismo, pero la verdad es que yo considero que es un factor importante, lo cual demuestra, si cabe más aún, el compromiso de tu equipo. Es el tema de estar residiendo fuera y una competición como la maratón, ¿cómo la planteáis? Porque, como decimos, residiendo fuera de Ubrique, yo sé que muchos años vais y volvéis, no sé si tenéis pensado alquilar algo o en determinado momento ya no os da tiempo ni incluso a volver a Cortes, ¿no? Prácticamente siempre volvemos, y alquilar algo es difícil porque casi todos los componentes ya tienen pequeños, tienen familia, es difícil. Y bueno, Cortes relativamente no está demasiado lejos, aunque sí, tu media horita la hecha. Pero sí, seguiremos yendo y volviendo hasta que, si por suerte llegamos cuartos y final y final, pues ya nos quedaríamos por allí. Digo lo del mérito sobre todo por esa porquería de carretera que une nuestras localidades, sí, sí. El estado en el, claro, que se encuentra, sí. También hay que tener ganas, ¿eh? Pues sí, es más, a recoger a un partido que hubo de homenaje. Sí, el homenaje a vos. Me acuerdo. Pues ahí tuvieron que ir por la carretera, tuvieron que rodear toda la sierra de la Salema y coger por ronda porque se cortó la carretera con el trailer este y la historia. Ese, o sea, que la carretera es un poco. Recordamos aquí ese hecho, ese camión, ese trailer que se quedó cruzado al pasar un puente cerca ya del campamento en Cortes, y precisamente les afectó a los jugadores del Don de Fútbol Sala, porque esa misma noche se jugaba el partido homenaje, ¿no?, la selección de la liga contra el campeón de División de Honor. Y ya por último, Abel, ¿qué tiene para un equipo como el Don de la Maratón de Ubrique? Otras veces yo sé que en los pueblos, tanto en Ubrique como en Cortes y en muchos otros, durante el verano se juegan maratones, ¿no? Se hacen equipos para jugar maratones. Aquí, en la Maratón de Ubrique, no tiene como reclamo un premio en metálico. ¿A vosotros qué es lo que os gusta? Aparte de que ya estáis integrado totalmente dentro del comité y de lo que es la liga local de Ubrique, pero ¿tiene algo que diferencia la Maratón de Ubrique con otras que se organizan por los alrededores? Sí, la verdad que sí, porque si no, no seguiríamos yendo tantos años y no le dedicaríamos, o sea, no tendría la gana que tenemos de ir. Y lo que tiene, pues básicamente yo creo que es el ambiente, la ganas de jugar al fútbol que hay en Ubrique siempre, que no es lo mismo que cualquier maratón de otros pueblos que va, y aunque haya un premio metálico, pero ni el ambiente ni, no sé cómo, no sabría explicarlo, pero nosotros sí que es la que más, aún sin tener premio metálico, es la que más ganas siempre tenemos de jugar. Pues ya saben, a partir de mañana pues se abre el telón ya de lo que va a ser esta maratón. Abel, te vamos a agradecer que nos hayas atendido, te vamos a desear toda la suerte del mundo, extensible a tus compañeros, y sobre todo el deseo de que podáis disponer de el mayor número de jugadores para este fin de semana, ¿vale? Vale, pues esperemos. Pues nada, muchas gracias. Nada, un abrazo. Gracias. Pues estos son los tres partidos que va a disputar en principio el conjunto del Donde en la primera fase. Recordemos que milita en el grupo E y los equipos con los que va a tener que jugar son la Espuela Café Copas, Mesolo Montero y Morgans. El primer partido lo jugará precisamente el sábado en el pabellón a la una de la mañana. A la una de la mañana el Donde Fútbol será la Espuela, a la una entre el viernes y el sábado. Será su primer partido. Posteriormente jugará a las 8 de la mañana frente al Morgans en la cancha exterior y su último encuentro de esta primera fase será a las 3 de la tarde ante el Mensol Los Monteros en el pabellón polideportivo municipal. Vamos a seguir con nuestra ronda por los equipos que consideramos candidatos aspirantes a luchar por el título. Quien no nos puede faltar un año más es ahora mismo el equipo más laureado de la competición, como es Revolución. Tenemos, como siempre, al otro lado del teléfono a su capitán, a Quisco Trujillo. Quisco, buenas tardes. Buenas tardes, tú. Llega el último gran evento deportivo de la temporada, cuyo palmarés, como decimos, sigue dominando Revolución. ¿Cómo se presenta la maratón para vosotros? Pues bueno, la verdad es que con muchas ganas, ¿no? Yo creo que todos los años es lo mismo, ¿no? Esto es un año más vivo siempre, pero las ganas son las mismas, ¿no? Yo creo que el equipo viene con muchas ganas después de lo que de que hasta ahí este año en la Liga también hemos estado luchando arriba, ¿no? Y el último... El último mini maratón está cabido, pues también ha estado dando la cara, ¿no? Yo creo que las sensaciones son buenas y el equipo, la verdad, que porque tiene ganas, ¿no? Uh-huh. Además, venís de ser finalistas de la Maratón 35 aniversario y eso a pesar de que habéis tenido que afrontar la competición casi con lo puesto, según me dices, ¿no? Sí, la verdad que sí, Jesús. Por circunstancias, unos por una cosa, otros por otra, ¿no? La verdad que tuvieron que jugar la maratón por seis personas, ¿no? Y la verdad que chapó, ¿no? Porque son gente también que algunos no estaban jugando porque estaban en Ubrique, ¿no? Y otros porque contaban con menos minutos por los estudios y eso. Y la verdad que han estado dando la cara que han llegado a la final, ¿no? Y la verdad que yo no lo estoy viendo, pero por lo que he escuchado, que plantaron cara, ¿no? Y nada, y no se le puede reprochar absolutamente nada. Uh-huh. Bueno, de esta forma, ¿cómo llegáis a la maratón? ¿Vais a tener problemas de plantilla? ¿Vais a llegar con todos los jugadores o toda la plantilla completa? ¿Hay alguno lesionado que no va a poder estar el fin de semana? ¿Cómo llegáis? Pues bueno, la verdad es que lo que estamos hablando ahora mismo, la verdad es que está el equipo muy completo, ¿no? Hasta día de hoy, la verdad es que la gente pues tiene ganas y podemos contar con casi todo el mundo, ¿no? A lo mejor de trabajo, exceptuando algunos partidos, algunos faltarán, pero... Bueno, y Dani, ¿no? Que Dani Villalba de Chavito de Prado Rey que se escoñó la pierna, ¿no? Y todavía está liado y yo, es la única baja que vamos a tener, ¿no? Por lo demás, yo te digo, si es cuestión, ¿no? Que coinciden las horas de trabajo, pueden faltar, pero vamos, de lo que estamos hablando hasta ahora, pues la gente parece que sí, ¿no? Que podemos contar con todo, ¿no? En momentos puntuales se quedaré sin algún componente. La verdad es que el no tener un banquillo amplio, una buena plantilla, sin eso... Es muy difícil, ¿no?, que un equipo afronte una competición tan dura como una maratón. Lo digo por la experiencia que ustedes tenéis. Sabéis perfectamente que una plantilla completa es el requisito, digamos, el punto de partida, ¿no?, para intentar hacer algo en una competición como esta, ¿no? Pues la verdad es que sí, ¿no? Eso son piezas desde el viernes hasta el domingo, el sueño trastornado, ¿no? No comes bien tampoco y aparte del cansancio físico, pues... cansancio un poquito mental también, ¿no? Y cuando no responde eso, pues lo que tiene que responder es un banquillo amplio, ¿no? Un banquillo bueno y rotando, que eso es lo que te da una garantía un plus más, ¿no? De intentar llegar más lejos. Después sabemos que todos los años pasan cosas y sorpresas, ¿no? Pero si ya a la sorpresa le ponen un banquillo corto o gente que no esté bien, pues ya sabes que las posibilidades son mucho menos, ¿no? Uh-huh. Hasta el momento, hasta lo que va a ser esta maratón, para ti, ¿cómo ha sido la temporada para Revolución? Más que aceptable, supongo, ¿no? Por lo que nos comentaba, por lo hecho en Liga y por lo que hemos visto, claro, y lo hemos vivido esta temporada. Pues la verdad es que sí, ¿no? Pues siempre es lo mismo, ¿no? En el sentido de un equipo, una plantilla grande, ¿no? Pero por circunstancias, pues la Liga, pues, tirando de lo casi de lo opuesto, ¿no? Algunas veces hasta David Zapata tiene que poner de portero, ¿no? Por circunstancias los otros porteros trabajando y demás. Y la verdad que sí, que hemos estado estables, hemos estado ahí arriba, hemos estado luchando por la Liga, hasta lo último. Y nada, y después yo creo que se ha dado la cara en los trofeos, ¿no? Y en la maratón, yo creo que el equipo, la verdad, que le faltaba un poquito de esto, ¿no? De intentar engancharse arriba, ¿no? Intentar empezar a competir de color arriba, ¿no? Y para dar ese mejor sabor de boca, ¿no? Para llegar ahora a la maratón, a ver cómo la afrontamos, ¿no? Nos ha venido muy bien. Recuerdo que a principio de temporada incluso hablamos de que se planteasteis la desaparición del equipo, ¿no? Pues sí, la verdad que sí, ¿no? No teníamos gente, ¿no? Normal, ya toda la gente tiene su equipo, está hecho su equipo y es una pena, ¿no? Después de tantos años, después de lo que ha sido este equipo, ¿no? Que se perdió así de esta manera, ¿no? Ya gracias a unos chavales que estuvieron de Mena Mahoma, ¿no? Otros chavales de Prado Rey, y entre todos pues dijimos que, hombre, que tenemos que salir para adelante, ¿no? Y visto lo visto, hombre, que el bloque que se ha hecho también ya no es en el campo nada más, ¿no? Es un bloque que yo creo que son personas que se pueden considerar amigos también, ¿no? Y eso es muy importante también. No voy a hablar de favorito por no echar mala suerte, por no echar cenizo sobre vosotros, pero si sois un equipo con muchas opciones, ¿eh? Lo digo por plantilla y por experiencia, aunque pasen los años. Bueno, ya normal, ¿no? Cada año pues o está muy bien preparado o la verdad es que cuesta mucho más trabajo, ¿no? Y después viendo lo que viene por detrás también, ¿no? Que vienen jugando muy fuerte, bueno, por detrás que han puesto por delante. A ver si me entiende, pero sí, bueno, que ya, no, ya van saliendo niños también que están empezando también, que la verdad que tienen una calidad increíble, ¿no? Y más que nada esto, aparte de la experiencia, ya es un plus también, es la forma física, tú. Estuvo para mucho de forma física. Tienes que tener mucha forma física, aparte la experiencia, sí, la experiencia también es un grado, ¿no? Pero un equipo que esté bien físicamente, llega a todas, vamos, va sobrevolando y hoy en día yo creo que en Ubrique es más el tema físico que a lo mejor que el tema de experiencia, por lo menos ahora mismo lo que estoy viendo. Grupo A, no parece que vaya a ser un paseo de rosas para vosotros, es sobre el papel, igual que decíamos al donde deberíais acabar primero, pero peleándolo, ¿eh? No, sí, está claro, el grupo, ya te digo, el grupo y hay equipos a lo mejor que tampoco los conoce, que bueno, los conoces de habladuría y eso, ¿no? Pero no nos enfrenta nunca. Y esto es un arma de doble filo, ¿no? Intentamos jugar que es lo que decimos siempre, intentar jugar nuestro juego, ¿no? Pero no sabemos el rival que juega tampoco, ¿no? Y la verdad es que sí, que el grupo va a estar duro, la verdad. Vamos a tener que empezar a hacer esfuerzo desde el primer partido. Si se acaba primero, parece que el camino puede ser asequible hasta semifinales, donde ahí pues tampoco nos vamos a mojar, puede estar Estudiante, puede estar Marca, puede estar Zulema. En definitiva, no parece que el sorteo se haya portado muy mal con vosotros tampoco, ¿no? Hombre, yo te dije, hace dos años, ¿no? El Oasis nos hizo un partidazo y nos echó en cuarto, creo que fue. Sí. Y nadie lo esperaba tampoco, ¿sabes? Esto ya te digo, que esto es grupo, como hemos estado hablando, es un grupo muy fuerte también, tiene que hacer un desgaste físico y en otro partido, a lo mejor, si logramos pasar la eliminatoria, ¿no? Pues en el momento de perder un poquito, otro equipo se termina arriba, el Inter de día lo tenemos el año pasado también, igualmente, ¿no? Que nos echó también, y haciendo un partidazo que no vea. Y ya que hoy en día no te puedes fiar de nadie, de ninguno. Te traicionan un poquito la cabeza o lo que sea, pues ya sabes, ya. Y a la vista está que todos los años, como te he contado antes, tú pasan cosas que nadie se espera, ¿no? Pero que el fútbol, claro, lo bonito que tiene también es eso, ¿no? Que no es algo que sea todo mecanizado, sino que cualquiera te puede dar ruido. Por lo que comentas, para ti, comparado con otros años, Kisco, ¿tú crees que está el equipo en un momento o estado óptimo para ganar una maratón? ¿Se dan las condiciones? Yo pienso que sí, ¿no? Pienso, ¿no? Después ya te he dicho que hay equipos que la verdad que físicamente ellos están muy bien, ¿no? Pero bueno, pero nosotros tenemos nuestras opciones también, ¿no? Supongo que igual que ellos, ¿no? ¿Y por qué no? Nosotros, la verdad que los chavales que están viendo de Prado Rey, un chavito de Argay y de la Huerta, ¿no? La verdad que nos están aportando mucho, mucha frescura y mucho. Y algunos que sabemos que a fútbol falaba bastante bien, ¿no? Y más lo que tenemos nosotros, que es lo que tenemos, que es la base que tenemos del equipo desde siempre. Yo digo que por qué no, ¿no? Después de visto lo visto de cómo está el equipo este año, yo la verdad que lo veo muy bien, ¿no? Eso de ganarla, vamos a ir paso a paso a ver lo que va pasando, ¿no? Porque también los enfrentamientos no sabemos tampoco lo que va a tocar, ni arriba ni nada, pero bueno, nuestras opciones, las vamos a tener e intentar aprovecharlas, eso sí. Hacen 5 años ya de la última maratón que ganaba Revolución, y bueno, pues se quedaste ahí en esas 5, ¿no? 5 ediciones igualando al Don Odón. Y todo parece que íbamos a ser testigos de la sexta edición, de que se ibas a convertir en el equipo como maratones, pero wow, se ha quedado ahí la cosa y parece ahora nos damos cuenta de la dificultad de lo que hicisteis desde ese año 2008 hasta el 2012, ¿eh? Pues la verdad que sí, ¿no? Yo, hablando contigo me ponen los pelos de punta, ¿no? Porque la verdad que sí, ¿no? Parece muy ganar 5 maratones como... Pero la vista está de que pasan los años, Jesús, y la verdad que sí, que salen equipos muy buenos, se dan de otras maneras, en nuestro equipo está la verdad que tenía un potencia muy grande, y es normal, ya la edad, muchos trabajamos, no nos dedicamos a esto, que lo hemos hecho un rato nomás. Y aparte de fútbol sala tampoco tenemos una preparación física como... Pero bueno, eso está ahí ya, ¿no? Eso ya está escrito ahí y ya, pues, la verdad que sí, nos gustaría por lo menos, ya que algunos nos van quedando un poco para jugar fútbol sala, ¿no? Despedirnos, como quien dice, con otro maratón, ¿no? Para mí sería, la verdad, que sería ponerle la guinda, ¿no? Después de todo lo que hemos hecho estos años. Vamos a tener que esperar mucho para ver algo similar a lo que hizo el Prodec original, esas 5 ediciones consecutivas. Para este 2017, ¿qué equipos ves tú con más opciones de levantar el título? Yo, visto, hombre, no, la verdad es que este año tampoco está muy bueno. Ya sí, después me tiene fútbol sala y está más jugando y eso. Yo los equipos, lo decís, pero no, Estudiantes, creo que tiene un equipo, la verdad, que bastante completo, ¿no? Marca, un equipo muy cojorrón, que yo lo he visto que tiene mucha gente de banquillo ahora, yo creo que esto le puede beneficiar. No descartar a Donde y Zulema, que todos sabemos que las maratones siempre dan guerra, ¿no? Hay dos o tres equipillos de Chavillo que lo he visto por ahí también, que a lo mejor no está de ganarla, pero que pueden dar mucho ruido, ¿no? Y el que de que, yo para mí el favorito, la verdad, es el que de que, uh-huh, que son chavales que físicamente están muy bien preparados, ¿no? Y ya este año, sí, porque Gaby ya estará por aquí también, y Keki, que Keki está dedicando a esto, ¿no? Pues yo creo que es un plus extra para ellos, ¿no? Claro. Aparte, ya a Paquito también lo conocemos todo el mundo, ¿no? Y el banquillo que tienen, ¿no? Que son gente que vienen de Lubrique, que llevan todo el año entrenando y que son buenos. Uh-huh. Otra cosa. En líneas generales, Kisco, ¿tú crees que esta maratón puede ser tan igualada como la Liga o aquí, como tú dices, los refuerzos de la plantilla ya lo desequilibra todo? Yo creo que los refuerzos les pueden dar un plus extra, ¿no? Pero es que esta maratón, como yo estoy escuchando hablando antes con un muchacho de corte, ¿no? Uh-huh. Con Abel, que es diferente. Esto no hay dinero, pero esto es diferente. Y los que somos de aquí, pues lo vivimos de otra manera. Yo creo que el plus es... yo qué sé, las ganas de... Aparte sí, que si tú refuerzas tu equipo con gente como ellos, ¿no? Que están súper bien preparados, ¿no? Pero yo qué sé, las ganas que es del equipo, la fuerza mental también, yo qué sé, muchas cosas, muchos factores. Aparte de reforzarte el equipo con gente como los que tienen, ¿no? Uh-huh. Eso le gustaría a cualquiera, ¿no? Claro. Por cierto, que al igual que el año pasado, sois los primeros en entrar en escena, ¿eh? Sí, vamos a decir, somos los últimos también. Esperemos. Uh-huh. Pero bueno, nada, la verdad que los primeros y ya está el gusanillo ya, de que llega mañana a las 9, ¿no? Y empezar a jugar, ¿no? Y el ambiente y todo, eso se refleja todo en las caras, todo. Uh-huh. Bueno, nada, Kisco, lo vamos a dejar aquí. A darte las gracias, como siempre, por atendernos y desearos toda la suerte del mundo. Vamos a ver si este va a ser el año en el que podamos ver al primer equipo briqueño en conquistar 6 ediciones. Kisco, muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, tú. Un abrazo, hasta luego. Venga, un abrazo, hasta luego. Bueno, y en lo que se refiere ya a los partidos que va a disputar Revolución son los siguientes. El viernes a las 9 de la noche, como hemos dicho, es el primer equipo en entrar en escena en el pabellón, se mide a New Team, equipo que, como saben, este año ha descendido a segunda división, de primera a segunda. El siguiente partido lo disputará ya de madrugada en la cancha exterior ante Autoescuela Celia, el que puede ser, el que va a ser sin duda el rival más duro de esta fase de grupos, y cerrará la fase de grupos a las 11 de la mañana del sábado en el pabellón, enfrentándose al equipo de Gesto Algar. Revolución, como hemos dicho, el equipo más laureado, y bueno, nos queda pendiente también en nuestro repaso a los protagonistas de este fin de semana, el que de qué. Pues hace, en este caso, 4 años ganaba su primera maratón, era la segunda vez que llegaba una final, ya había llegado con anterioridad a una final que perdió precisamente ante Prodeco. Que ganó la de 2013-2014, desapareció de la de 2015, no llegó a la final, y a la de 2016 sí llegó, y bueno, y la recordamos nosotros, la del año pasado. Para muchos el equipo favorito en estos últimos años. No sé lo que pensarán ellos. Tenemos al otro lado del teléfono su entrenador, Mario Villalba. Mario, buenas tardes. ¿Qué pasa, Jesús? Buenas tardes. Como decimos, Mario, del que opinan y dicen que tiene la plantilla más completa y con más calidad para ganar una maratón. ¿Tú qué opinas? Hombre, yo no voy a negar que para mí tengo a los mejores jugadores. Pero claro que es cierto que yo soy de los que piensa que para ganar un título de estos, que todo el mundo tiene sus plantillas completas, que todo el mundo le gusta ganarlas, la suerte influye mucho. Igual que hemos tenido suerte para ganarla, últimamente parece que no nos está acompañando mucho la suerte. El mejor equipo, pero luego hay que demostrarlo, ¿no? La misma situación se dio el año pasado, donde ibais de favorito desde el primer momento, y de hecho lograsteis meteros en la final, dejando a un lado lo que fue la polémica de esa final. El año pasado llegó el equipo bien físicamente a esa final. ¿Fue más mental lo que ocurrió? Sí, yo creo que el equipo llegó bastante bien, pero también pienso que esa maratón tuve gran parte de culpa yo desde el banquillo, no sabe manejar bien el partido. Creo que Miguel en este caso me dio un repaso desde su banquillo y creo que el equipo estaba bien, pero yo creo que no estuve yo demasiado acertado. No obstante, ya decimos, se dieron una serie de circunstancias en esa final, y era raro ya, porque como hemos dicho, el que de que había demostrado ya anteriormente saber manejar muy bien finales como esa, ¿no? Ante rivales duros, sobre todo haciendo valer ese potencial físico del equipo, ¿eh? Bueno, sí, habíamos estado bien, pero bueno, que como te digo, que tampoco tenía yo que reprocharle nada al equipo. Incluso los que se supone que juegan un poquito menos, luego entraron y no le dieron la vuelta por un doble penalti, sí, un palo que tuvimos en un minuto, ¿sabes? Que, que por esa parte tampoco tengo yo mucho que decir a los jugadores, ni físicamente ni mentalmente. Algunos de ellos sí puede ser que pecaran de un poco de infantil, pero bueno, que son cosas que creo yo que este año no nos va a volver a pasar. La verdad, Mario, es que consideramos que ahora mismo el equipo, por edad y por esa experiencia de la que estamos hablando, está en su plenitud de madurez, ¿no? Y entiendo que por tu parte también será una presión, porque eso hay que aprovecharlo. Hombre, claro, yo veo al equipo ahora mismo, y la cabeza como la veo ahora mismo es increíble, pero ya no te digo de 5 jugadores. Estoy hablando de 14 o 15 jugadores que llevan desde que han terminado en el Ubrique, los que estaban en el Ubrique, los que no, desde que ha terminado la Liga de Furbito, que no han parado de entrenar, no han parado de buscar, no paran de irse a correr toda la semana. No paramos de reunirnos casi todos los días, casi todos los del equipo, mentalizándonos en este trofeo y todo el mundo en esta maratón. Y vamos, que las ganas que veo este año, creo que no las he visto nunca en el equipo de conseguirlas. Mario, ¿qué te ha parecido el sorteo? ¿Crees que ha sido bueno para vuestros intereses? Pues sí, yo no me puedo quejar, pero creo que también va bastante igualado por todos lados, porque tanto por la parte de arriba va Revolución, va con Inter, con Autoscuela Celia, equipos peligrosos que vienen con muy buenos equipitos. Después Estudiante, quizás ahí con Zulema y Marca, está claro que va a tener que correr bastante, que quizás el que lo tenga un poquito más complicado. Después la parte de donde se ha señalado mucho Morgan y Porti, que sí que es verdad que pueden ser los dos más fuertes, pero la escuela con los jugadores, con los chavales que vienen de fuera ahora, completan un equipo que me parece a mí bastante peligroso. Y el Brille, que también termina de completar el equipo con los sables de fuera también lo veo un equipo muy, muy, muy peligroso. Y nosotros, pues, ¿qué vamos a decir de los ACI en las maratones? Uh-huh. Como ha dicho antes, Isco Trujillo fue capaz de echarlo en cuarto de final, nosotros nos ha echado en el trofeo, creo que fue en el Sevillista, en semifinales. Es un equipo que siempre es peligroso en las maratones, y el Leyton también lo hemos visto hace apenas dos semanas, lo que hizo en la maratón. Claro. Bueno, suerte por un lado, porque habéis entrado en un grupo de tres, es decir, se ahorráis un partido en la primera fase, pero la verdad es que los otros dos os van a exigir desde el principio prácticamente, ¿no? Claro, nos van a hacer correr demasiado, y aparte que casi, como quien dice, no valen para nada esos dos partidos, porque luego la eliminatoria va a ser la que nos vamos a tener que encontrar con los dos casi obligados. Uh-huh. Ahí va a ser cuando haya que dar la cara. Mario, este año tu equipo sí ha estado al nivel que se le podía exigir en Liga, ¿no? Donde habéis rozado el título. ¿Con qué sensaciones habéis quedado finalmente? Bueno, quizás a los jugadores, a los que de verdad han estado jugando, es a los que más le ha dolido. Los que hemos estado desde fuera, estando en los partidos desde fuera, no te quedas ni con mala sensación, te quedas como diciendo, los sábados han partido la cara, han quedado un punto de ser campeones. Nadie se lo esperaba, incluso nosotros mismos, y ellos sí se lo creían, ellos sí son los que se han quedado peor. La han visto ahí tan cerca, un oso no de chavales, que sí se han quedado peor, pero nosotros muy contentos con ellos, nosotros súper orgullosos, y es más, nos han demostrado que realmente la gente habla y dice muchas cosas, pero ahí es donde se gana la cancha. Ellos están ganando, que en esta maratón los partidos sean para todos. La verdad es que se ha quedado el equipo muy cerca, ¿no? Por eso a lo mejor ese sabor agridulce, muy cerca de llevarse el título de Liga. Bueno, como entrenador, ¿qué eres tú y qué vas a tener que dirigir a este equipo? Bueno, pregunta a mi hermano. También. Decía que has tenido en Liga una plantilla más o menos, un número de jugadores, ahora se ve reforzada por los que vienen de los equipos de fútbol. ¿Cómo se gestiona ahora eso? Pues la verdad es que es el año que lo veo más fácil. De verdad, ¿sí? Que es otro año, de verdad, que a lo mejor te he podido mentir un poco, por decirlo así, pero este año lo veo muy fácil, porque cada jugador que está entrando, eso, de verdad que lo está dando todo, entra sin miedo. Pero por lo que te digo, nosotros lo hablamos en Liga. Hay gente que dice, hey, va a durar ahí tres días, no vas a jugar luego en la maratón. Las cosas se ganan. Si Semi, por ejemplo, hace tres años o cuatro, creo, recuerda, que llegó, la gente le decía que no jugaba, se perdía un partido, perdía otro, él mismo se ha ganado ahora, que todo el mundo hable de él, que todo el equipo diga, Semi juega todos los partidos. Semi, por ejemplo, te pongo un ejemplo de un jugador, que esas son las ganas. Entonces ahora mismo contamos con todo el equipo. Y los que vienen de Lubrique no han estado jugando a fútbol sala, pero han sido terminar y ponerse a jugar a fútbol sala, entrenar. El caso de Lolo, Juan David y Mario, que están ahora mismo en un momento buenísimo. Vamos, los veo para afrontar esta maratón siendo uno de los grandes partícipes. ¿Todos disponibles, Mario, para la maratón? Sí, de momento parece que sí. Paco, entrenando hace una semana y media, se tuvo un esguince de tobillo. Está ahí, que, pero vamos, sabemos cómo es. Que tenga el tobillo, no tenga para jugar después, pero... Y después Juan Grekeki, que como sabemos están ahí metidos cada uno en el fútbol, bien furbito, y están ahí viendo cómo va, vale, lo que pasa en esta fecha, que si sí, hay alguna oferta, que pues están viendo a ver lo que pasa. Uh-huh. No te puedo asegurar 100% que vayan hasta los dos. Desde luego, sí, son dos piezas importantísimas, ¿no?, de poder contar con ellos, no solo porque cuente el que de qué, sino porque en Ubrique podamos contar también con ellos, ¿no? Aquí, ya, claro, muy importante, pero lo que te digo, que este año es de los que te puedo decir que si hay bajas, por lo que sea, que no, Dios no quiera que podamos estar todos, pero no me va a preocupar, porque es que la plantilla que tenemos ahora mismo, para mí, es en el mismo momento de forma que hemos estado estos últimos años. ¿Qué equipos consideráis que pueden ser los otros aspirantes a levantar el título de la maratón? Bueno, Estudiantes, todos lo sabemos ya, las veces que no hemos visto las caras, hace dos semanas también nos volvieron a ganar penalti. Para mí es el equipo que veo más fuerte. Después, Revolución, está casi al lado. Lo que han tenido esta maratón, ahí le empieza a añadir ya a Quisquito. Hay que tener mucho cuidado en adelante, ese hombre, que si está inspirado, con aparte de todo el equipo que tienen, claramente se puede dar una maratón como está inspirado. Y, por supuesto, el Donde. Uh-huh. Oye, Mario, por todo lo que estamos hablando, ¿se sentís obligado a llegar a la final? ¿Hay presión por ello? Me refiero, si no llegáis a la final para ustedes, ¿no ha sido una buena maratón? Yo te podría engañar tú, pero no te voy a mentir. Nosotros vamos a ganar la maratón. Yo creo que estudiantes pensarán lo mismo, que Prodé Colón pensarán lo mismo. Si llegamos a la final y perdemos, nos vamos a decepcionar. Es tú. Uh-huh. Puede estar mejor o peor, o tiene mala suerte, lo que sea. Pero nosotros vamos con la intención de ganarla. Si no la ganamos, nos vamos a decepcionar y nos vamos a sentir mal, claro que sí. Pero bueno, sabemos qué puede pasar, como nos lleva pasando 2 años. Bueno, el tema también de contar con una plantilla compensada, te sirve sobre todo para no dosificar. Le puedes dar todos los mismos minutos y no se nota la salida de uno por la de otro. Porque entiendo que la mayor parte de las veces que ha habido sorpresas en una maratón ha sido precisamente quizás por exceso de celo a la hora de dosificar, ¿no? Bueno, sí, ha podido pasar, pero este año yo creo que es el mejor cuadro, como está hablando, que nos ha podido venir. Uh-huh. No por lo que luego nos pueda venir en cruce, sino porque, por ejemplo, un grupo, lo que te estaba diciendo, Jesús, no creo que tú en grupo tengas que exigirte, porque ponte que pierdes un partido de grupo, que vamos a ir a ganarlo, obviamente, pero que lo pierdes. Lo único que te influye es que tienes que jugar un partido más, que sería a las 12 de la noche, uh-huh. cuando ese partido a las 12 de la noche, teniendo que jugar a las 4 contra un equipo de segunda división, sin desprestigiar a nadie, sí. tampoco te supone algo teniendo 15 jugadores, ¿sabes? Entonces, como que grupo, como que te lo estás casi esquivando, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, yo creo que la preparación nuestra tiene que ser ya para la madrugada del sábado al domingo, ¿sabes? Porque en grupo vamos a pasar los tres y luego te vas a tener que enfrentar con Oasis y Leighton jugándotela igualmente, ¿sabes? Claro, va a ser ese doble enfrentamiento tarde o temprano, ¿no? Pues nada, Mario, lo vamos a dejar aquí. Como siempre, darte las gracias por atendernos. Mucha suerte, vamos a ver si este año esa suerte está con vosotros. Tenéis todo lo demás, ya decimos, para llevaros el título. Muchas gracias, Mario. Venga, gracias a ti, tú. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo, adiós. You got a fast car, we go cruise and entertain ourselves. Still ain't got a job, now work in the market as a checkout girl. I know things will get better, you'll find work and I'll get promoted. We'll move out of the shelter, buy a bigger house and live in the suburbs. Hay que darse en cuenta precisamente que estamos hablando de un grupo de tres. ¿Saben a qué hora juega el primer partido el que de qué? A las 3 de la mañana, a las 3 de la mañana del sábado, y en la cancha exterior. Será la puesta en escena de uno de los principales, si no el principal favorito, a llevarse la maratón. Será ante Oasis Lounge. El siguiente partido lo jugará a las 10 de la mañana, ya en el pabellón, frente a Leighton. Leighton, ¿qué de qué? Y el tercer partido, el tercer y definitivo partido del grupo, Oasis Leighton, se disputaría el sábado a las 8 también en el pabellón polideportivo municipal. Es lo que tiene, pues, ese formato este año, contar con 29 equipos, que hace que tres grupos, el F, el G y el H, casi lo que es todo el cuadro por la zona de abajo, sean grupos de tres, a excepción del grupo E del Donde. El resto son todos grupos de tres, y ahí esos equipos, pues, como bien saben, van a tener que disputar un partido o menos. Pues ese ha sido, o esto que acabamos de escuchar ha sido, pues, ese repaso que queríamos hacer para conocer las sensaciones, las impresiones y cómo llegan los equipos. Bueno, ya nos hemos enterado de algunas cosas interesantes, como esos equipos que se van a reforzar y que pueden dar mucho ruido en la fase de grupos. Todos los años ocurre algo parecido, por lo que no hay que fiarse mucho, y bueno, y está abocado a dar sorpresas, sobre todo con la irrupción de mucha gente joven en estos equipos, y sobre todo en la maratón, que, como saben, como hemos dicho siempre, un torneo de los más prestigiosos tanto a nivel deportivo como social de nuestra localidad y de los más reconocidos. Con esto nosotros nos vamos a despedir. Mañana volveremos, seguiremos con este especial dedicado a la maratón de fútbol sala. Y será a partir de las 5:30. Ahora se quedan con la tercera edición de los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.